Buen día para toda la audiencia, compañeras y compañeros del informativo Farco. Desde Capilla del Monte, consultamos a la comunidad Bacac Genén de la localidad de La Higuera, en el noroeste de la provincia de Córdoba, acerca de la importancia que tiene su museo comunitario para mantener viva la memoria. A propósito de celebrarse ayer el Día Internacional de los Museos, hablamos con Natalia Storino, integrante de la comunidad indígena de esa localidad, acerca de las actividades culturales que realizan en su biblioteca popular y especialmente en el Museo Comunitario, a donde las piezas expuestas contribuyen al relato histórico de esa población. Antes se tenía un concepto más clásico de lo que es el museo, como un espacio más estático en donde uno va a ver piezas que a veces están como hasta escindidas un poco del contexto. Y bueno, justamente acá en el noroeste contamos con esta experiencia de un museo comunitario. Los museos comunitarios tienen como otra visión, otra forma. En La Higuera y también en Villa de Soto está esta experiencia del museo comunitario, en donde el mismo museo es la comunidad y la comunidad es el museo, porque forma parte de la vida del pueblo y también nace a partir del mismo pueblo. La comunidad Macat Genén comenzó semanas atrás con la producción de un podcast dedicado a recoger los testimonios de viejos habitantes del lugar. En cierto modo, otra manera de hacer museología con los sonidos. Estamos con este proyecto de podcast, se llama Saberes, Memoria, Arte y Vida en Cantapas, un valle del noroeste cordobés, que es el nombre justamente del valle en donde está La Higuera y también otras localidades, otros parajes que están dentro de Cantapas. Y bueno, muy lindo porque nació la idea de hacer este proyecto y a medida que uno va indagando el territorio, se van despertando las historias, las memorias, cosas que por ahí uno al iniciarlo ni siquiera se imaginaba que se iban a generar y bueno, es súper valorable porque son cosas que ya van a quedar, digamos, para hoy y para mañana. Los materiales y datos de contacto están disponibles en las redes de la comunidad indígena Macat Genén. Para el informativo Farco, reportó desde Capilla del Monte, una radio, muchas voces.